Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quilla? Buenas tardes, ¿qué pasa? Aquí estamos, pues mira, último sábado del mes de abril, Aguasmil. Sí, estamos aquí en solitario. Aprovecha, disfruta esta soledad, porque el mes de mayo lo tenemos cargadito de visitas, así que vamos a disfrutar de este programa aquí a Petit Comité. Y nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos de forma potentísima con lo nuevo de los Thrashers Teutones Warpath, los cuales llevan 3 décadas de existencia, de las cuales 2 se las pegaron hibernando. Y el caso es que el pasado mes de marzo nos dejaron su 7º trabajo de estudio y 3.º tras su regreso hace ahora 5 años. Un disco que evoluciona hacia un sonido mucho más pesado y oscuro si cabe, coqueteando con el death y el hardcore neoyorquino e incluso el post-rock. una nueva ola de ruido vanguardista titulada Disharmonic Revelations, que tutela un sello como Massacre Records y del que hemos extraído para arrancar el programa un tema titulado Parasite, que no deja de una pieza a los buitres carroñeros de la escena metálica donde se desenvuelven los alemanes de Warpath. Hay que comer mucho, para hibernar dos décadas. Sí, sí, hay que... Vamos, ríete de los osos. Bueno, nada, ser aficionado, tres meses durmiendo. Bueno, vamos a recordar, Casimoto, ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Terrasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla, sí, todos los minutos, todos los días, sí, todos los segundos, sí, todo, de todo. 60 segundos al minuto, 60 minutos a la hora, 24 horas al día, 7 días a la semana y 54 semanas al año. Sí, 55 señor. Si es bisiesto. Hay veces que ya sabes que esto que va balanceando el tema, sí, de la semana de los días. Bueno, pues vamos a recordar también las redifusiones, Casimoto. Por supuesto, en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde, sí, del jueves con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios, menos una horita para el archipiélago canario. Correcto, recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa, que realmente es un vínculo a nuestro rinconcito en la página web de asaltomatarradiorock.com, donde encontrarás el podcast para que te lo puedas descargar y escucharlo en streaming y hacer con él lo que te dé la gana. Saludamos a la conciencia rockera de Asalto Mata. Tenemos por ahí a Rubén, tenemos a Félix y al comando Alicante, esos punkies ahí, del Centro Social Alicantino. Vamos también con la gente que nos sigue vía WhatsApp. Tenemos a Samuel, la Giralda Metálica desde Zúrich, escuchándonos junto a Nadine. La Piratilla la tenemos también, al igual que a nuestro amigo José Luis desde el comando No Barris, que también lo tenemos ahí activo, esperando. Ya nos ha saludado 10 minutos antes de empezar el programa, ya estaba ahí. Estaba con ansia. Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Parece ser que ha gustado este inicio. A ver si lo mantenemos. Pasamos directamente al metal más brutal, oscuro y fanagoso, de unos daneses que a modo de dúo montan una escandalera realmente épica, con elementos orquestales que dotan de una profundidad enorme al black metal que ejecutan. Una formación de dos que llevan apenas un lustro paseando por este pútrido mundo del metal negro, por el que caminan de forma independiente, y así publicaron un primer álbum completo, dos singles y el EP que nos ocupa. Un mini álbum de 4 temas, más introducción, que disfrutarás si gustas del black melódico. De Trajamus es el título, y del mismo os dejamos con el tema más corto del EP, porque el resto, ojito, llevan unos minutajes extenso, titulado Honor What Comes Next, que viene a decir algo así como honra lo que está por venir, y que nosotros os dejamos para conocer a estos nórdicos llamados Sinners, eso sí, sin la E. Sinners. Fly, I must fly, I know. impresionante cómo suenan estos pecadores del mal, malísimo. De Trajamus se titula este mini LP, del cual hemos extraído este Honor What Comes Next. Honra lo que está por venir, que son casi dos horas ya, porque nos hemos pulido unos minutillos de puro metal y rock and roll, ¿eh? Sí, sí, te quedan... Hoy hemos empezado duro, pero luego vamos evolucionando. Lo digo por nuestro amigo Vampiro, que también está a la escucha. ¡Hombre! Al cual le saludamos. The Vampire. Y sé que a lo mejor este inicio, a lo mejor a él no le va mucho, porque él es más de rock clasicote, pero bueno, que tenemos más manga para él también, ¿eh? Más adelante, seguro. Sí, sí, sí, como siempre, ya sabéis la variedad. En la variedad está el gusto de Senderos del Rock. Otra cosa no, pero gusto tenemos mucho, ¿eh? Sí. Lo que puede ser... acorde al tuyo o no, es lo que tiene tanta variedad y estar tan abierto, ¿eh? Bueno, el abanico que encuentras aquí. Correcto. Y, estos tipos nórdicos, ellos se llaman Sinners, pero sin la E, ¿vale? Ahí los tenemos. Bueno, seguimos por tierra nórdica, pero nos pasamos a Noruega para repasar un trabajo que se publicó inicialmente hace 4 años en formato de EP. Aunque poseía 7 temas, apenas alcanzaba los 26 minutos de duración. Ahora a este EP se le ha añadido un single que tenían perdido y publicado en 2015, y 3 temas nuevos grabados el pasado 2020, mientras estábamos encerrados en casa. Así dan forma a un trabajo completo, ahora totalmente remasterizado, de una banda que realiza un heavy metal pesado y oscuro que no te dejará indiferente. Trust No One es el título de dicho trabajo, del que ahora vuelven a lanzar el sello Wormhole Death Records. Verá la luz el próximo 6 de mayo y del mismo os dejaremos con uno de los temas nuevos que esta obra incluye. Battles es su título, algo que lamentablemente está muy al orden del día allá por las Europas del Este, colindando con la madre Rusia, y de la que nos hablan estos noruegos, que atienden al nombre de Scars, cicatrices. Sí. Igual que cicatriz los punkis nuestros, pero en plural. Bueno, tú dale. Cicatriz en la matriz, Ahí teníais esas batallas firmadas por los cicatrices. Estos cicatrices noruegos. Trust No One. Saludamos a Mercedes, nuestra compañera de mixtape en Asalto Mata Radio Rock, que ha dejado por unas, por un par de semanitas sus, su habitáculo, su localidad habitual en tierras teutonas para venirse a su pueblo, que nos ha dicho que estaba ahí en Moncada y Resac, que ahora está limpiando en Barcelona y que está ahí limpiando el pisito a ritmo de Senderos del Rock, que se dice que se limpia mucho mejor. ¡Pues claro que sí, Merche! ¡Pues claro que sí! Vamos a continuar con más cositas después de escuchar estos Scars, esta reedición realmente remozada y con algún temita extra como este que acabas de escuchar. Nos vamos con una banda aquí. El pasado 13 de abril se ponía en circulación el segundo trabajo de los metaleros madrileños Eternal Psycho, una auténtica pisonadora del metal más vanguardista, liderada por la espectacular voz y presencia de Beca. Un trabajo que ha sido producido por dos grandes como Alberto Seara y Carlos Escobedo de Sober, aunque en esta ocasión no han conseguido para nada plasmar el sonido de estos en la banda. Su sonido, ¿eh? Esto no tiene nada que ver ni con Esquizo, ni con Sober, ni con la madre que los parió. Aunque la mano de Carlos está ahí, sin duda, y la de Alberto Seara, que ha sido siempre un gurú maestro de los controles en este país. Y bueno, el caso es que ha visto la luz de la mano del sello Suspiria Records y lo ha hecho con el título de Trail of Agony. Del mismo os dejaremos con Insomnia para apreciar el saber hacer de estos madrileños que, como bien he dicho, son Eternal Psycho. We'll be right back. Bueno, pues estos Insomnes Eternal Psycho nos presentan nuevo disco, ese rastro de agonía, Trail of Agony. Esto, bueno, incluía el tema que acabas de escuchar, Insomnium, realmente grande beca. Como nos dice nuestra amiga Piratilla vía WhatsApp, que le mola muchísimo este juego de voces. Si es que realmente mola mucho, sin duda alguna. Ahí lo teníamos, lo nuevo Eternal Psycho desde la capital del reino, cuando apenas nos quedan 3 minutitos para llegar a la primera media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla, en todas las franjas horarias habidas y por haber. Correcto, sí señor. Y luego, bueno, recordar también esas redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asaltomatarradiorock. En la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, estos dos horarios de España. Menos una hora para pa el archipiélago canario. Correcto. Y luego en Asalto Mata Radio Rock, los jueves a las 5 de la tarde. Correcto. Y bueno, vamos a recordar también que en nuestro Facebook subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Saludamos a nuestro amigo Javi Retro, que acaba de hacer acto de presencia. Buenas tardes, Javi. Bueno, ay, que saluda, Javi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, qué camiseta de los Almighty, la banda de Ricky Warwick. Sí, señor. Muy bien. De la capital del reino nos vamos a la ciudad condal para retornar al metal más oscuro y blasfemo. Y para ello tenemos el debut de una banda que surge de las cenizas de una de las bandas pioneras del death metal en este país, como fueron Rotten Flesh, formación que dio forma a otra llamada Daemonum. Estos últimos, tras un letargo de 2 décadas, regresaron tras la reedición de los 2 EPs que tenían hasta la fecha. Ahora tienen nuevo nombre, pero no cambia su pasión por el black metal más blasfemo y primitivo, aquel fuertemente inspirado en el Norwegian black metal, e irrumpen en el mercado con The Return of Lucifer, un álbum del que se hace cargo Extreme Music y que el pasado 15 de marzo veía la luz, y del que os vamos a dejar, como no, una muestra como la titulada Inferno, que nos sirve para conocer a esta veterana formación catalana, remozada con sangre joven y rebautizada con el nombre de Placent. chungos como ellos solos, estos Blasem, vienen de la ciudad Condal. ¿Has visto cómo suena? Me parece que vienen de Noruega los tíos. El retorno de Lucifer, la mano zurda de Dios, el ángel caído, el chungo entre los chungos. Pero bueno, que no te obliga a rezar ni a esas cosas, ni te prohíbe muchas cosas. Al revés, te deja que disfrutes, que goces, que no será tan malo. Te dice, tú tira. Tú disfruta. Que yo haz. Claro. Que luego el portero ya dirá. Te llevará al infierno. Si entras para allí o entras para allá. Aquí en nuestro infierno, por ejemplo, los sábados damos cervezas fresquitas muy ricas. Estamos claro. Buen rock and roll, Inferno es el tema que has escuchado incluido en este Return of Lucifer, que es lo nuevo de. Bueno, el debut. Con este nombre de esta formación veterana ya, pero que ahora se han rebautizado como Blazemt. Para nosotros, ¿cómo sería el infierno? Que luzca desde fuera como lo vemos nosotros aquí, ¿sabes? A mí sí, sí. Esa puerta con ese letrero de... La entrada sería como el infierno lo cogieron los latinos aquellos. No, pero el infierno... El color el, verde limón. No, el infierno para nosotros sería que luciese como luce ahora y que cuando entrases dentro hubiese bachata. Exacto. Bachatas y claro. Latinos de estos, Latin Lovers de estos sería de sonido latino. Sí, tía. Sería un infierno muy chungo, sí. Joder. Y para cenar un Danone, ¿eh? A mí quesos, no. Si me pusieran quesos a punta pala claro. Sería un puto infierno porque no me gustan una mierda. Bueno, seguimos por tierra patria. A ver, por aquí saludamos a Des que nos está escuchando también. Así que, lo dicho, seguimos por tierra patria, pero solo en lo que a sello se refiere, ya que la escudería levantina de Artgates Records lanzaron al mercado el tercer trabajo de un combo belga que realizan un black metal de aire folclórico y desenfadado. Nada que ver con lo que acabamos de escuchar. Y que tienen una obsesión especial con los mundos de fantasía en especial y los trolls en particular. Los trolls que yo los reconozco. Yo recuerdo a los trolls a los del David el Gnomo que echaban unos. Antes había uno que te soltaba un moco. Bueno, o sea, como una cosa muy fea. Los que cuando les daba la luz del sol se transformaban en piedra. Bueno, pues eso. Pues el caso es que todos sus temas incluyen la palabra troll. Si lees el que tendrás ahí el. Sí. Troll espera. Zeppelin, el troll no sé qué, el troll. A Tale of Trolls. El cuento de Pirates los... versus Trolls. Todo así. A Troll Farewell. Todo así. El nombre de la banda nos dice ser la localidad donde estos festejan, beben y alternan con sus habitantes. Y el que nos ocupa es el tercer álbum en el que nos cuentan tales aventuras, Trollvengers. Emula la portada, pues bueno, la portada de la película de Marvel, los Avengers, o sea, los Vengadores. Y es su título casi una hora de fiesta troll y sonidos épicos donde rescatamos este tema titulado Of Trolls and Men. Emulando un tema de Metallica que se llama de Trolls y Hombres. Que nos sirve para conocer el nombre de este pueblo y, por supuesto, de estos belgas, que es Actarum. We'll be right back. pues ahí lo tenemos, el mundo de los trolls de la mano de Actarum, Troll Rangers, un nuevo disco, incluía temas como este que acabas de escuchar, de una epicidad enorme, Of Trolls and Men. Y bueno, no dejamos el mundo de los trolls, eso sí, en esta ocasión solo representados en el nombre de la banda, que en esta ocasión los destellos al metal más oscuros quedan totalmente eliminados, llevando el término de fiesta a su máxima expresión, haciendo una exaltación del mundo friki de lo más exponencial. Hablamos de los noruegos Trollfest, que para esta ocasión han dotado de protagonismo a los flamencos, no a los bailadores folclóricos del folclore hispano, sino al de esas curiosas aves palmípedas de color rosáceo. Y bueno, musicalmente en el sonido de esta banda cabe prácticamente todo: psicodelia, trompetas, teclados estridentes, funk, folk, rap, reggae, hasta sonido latino hay en algún tema. Todo pasado por el filtro metálico de esta banda que no tiene límites. Flamingo Overload, o lo que es lo mismo, el señor Flamengo, o Flamenco, es el título del que hace su novena obra de larga duración, un disco que verá la luz el próximo 27 de mayo de la mano de Napalm Records, y del que os adelantamos un tema chulo, chulo, como este Flamingo Libre, para conocer la nueva ida de olla de estos nórdicos que, como bien hemos dicho, responden al nombre de Trollfest. Bueno, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo con el flamenco libre este de los Trollfest? Mal recuerdo a los Backstreet Boys, o sea que sí, tampoco sí. Te va a decir. Pues escucha, esto es la piña colada. Sí. ¿Lo ves? Parece latino. mierda este. Vamos, que se les ha ido la pinza total a los trollfest estos. Van probando cosas. Bueno, cambiamos el registro para irnos al metal alternativo de una nueva banda californiana liderada por la potente voz de una moza que dará que hablar en un futuro, una vocalista de una voz cautivadora, que para este nuevo single que nos adelantan cuenta con la desgarradora voz de Carla Harvey de Butcher Babies. El single que nos ocupa está avalado por AFM Records, que todavía no nos han aclarado si vendrá el tema este en un futuro álbum, ni siquiera el título del mismo. De momento, dos son los singles que tenemos. El último de ellos es este potentísimo Lift Me Up, que es el que os vamos a dejar, que firma una nueva banda que viene de Los Ángeles y que se hace llamar Motive Black, que se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Eli, que está activo desde la conciencia rockera. Y desde aquí le saludamos con este tema firmado por Motive Black. Look at me, it's happening. Can't believe I'm lost inside your eyes. And everything, and everything. Don't you know I'm up for it tonight. Bueno, pues ahí lo tenemos, Lift Me Up, el nuevo trabajo. Bueno, el tema, el nuevo single de este nuevo proyecto llamado Motive Black, liderado por una chavalota que, bueno, hace lujo, y que está acompañada ahora por Carla Harvey. Las voces guturales venían de esta moza, las más desgarradas. Vamos a continuar, Lift Me Up, Motive Black, lo sacará AFM, no sabemos todavía. Fecha de lanzamiento del posible disco, sí sabemos que será el sello AFM quien se haga cargo de ello. Bueno, pues ahí lo tenemos, metal alternativo de una calidad aplastante. Y nos vamos hasta el Brasil para conocer a una nueva banda de hard rock que canta en su lengua materna, que es el portugués, y que nos dicen centrar sus temas en mensajes positivos y llenos de energía, tributando a la mujer del siglo XXI, una muestra de apoyo a su lucha por la igualdad de género. El que nos ocupa es su segundo trabajo, un EP de 6 temas al que han titulado Siga Enfrente, un trabajo en el que destacamos su tema Danica, dedicado a la piloto estadounidense de Stock Car, ya sabes, esos coches turismos, ¿no? Turismos que compiten en circuitos cerrados, ¿no? Vale. Pues esta chica era Danica Supatrick, una muchacha competitiva que ha roto todos los paradigmas de un deporte predominantemente. Repítelo 100 veces, muchacho. ¡Qué pachaboca! Predominantemente masculino. Por eso. Así que vamos a dar un paso al frente con Danica. O Danica, un tema llevado a cabo por este combo carioca llamado Clinch, y que suenan así. Quando ela chega pra me enlouquecer e ela me domina mesmo sem querer. E quando entra em cena, a cena que ela faz parece até filme bom de se fazer. Não me deixa mais pensar em nada, só fazer feliz a namorada. Sinceramente, isso é tudo de bom. Ares que se cruzam, olhares que se entendem. Está pra nascer e pinto faz de conta pra me enlouquecer. E nunca satisfeita, ela quer sempre mais. Mas eu gosto disso, o que que eu vou fazer? E não me deixa mais pensar em nada, só fazer feliz a namorada. Sinceramente, isso é tudo de bom. Se lo teníamos dedicado a Danica Supatrick, piloto de Stock Cars, en Estados Unidos y que le dedican este temita a la gente de Clinch, banda carioca, que cantan en, bueno, en su idioma natal, en su lengua materna, que es el portugués, como habéis podido comprobar en este Sigo Enfrente, y que nos da gestos de aprobación la piratilla desde su casa vía WhatsApp, y le ha gustado el temita. Nos adentramos en ese hard rock que rezuma aroma retro por todos sus poros. Un hard rock que ejecuta una nueva formación inspirada en los más grandes del rock clásico, como Led Zeppelin, Aerosmith o David Bowie, así como de bandas más recientes como Rival Sons. Llevan esa esencia vintage que les ha hecho tener hasta un diseñador o una diseñadora gráfica de vestuario, costurera propia, fotógrafa y hasta una tienda de ropa que les hace tener una presencia única sobre los escenarios a estos tíos. Pero ojito, porque esto no todo es fachada, Esto es fachada. Aquí hay chicha y de la buena. Con el título de From Above nos ofrecen su nuevo disco, que verá la luz el próximo 22 de mayo con el sello Raw Street Noise Record, del mismo. Os adelantamos un tema adictivo como es este Zero to Ya. Así que desde arriba vamos con estos suecos que nos dicen tener la actitud de los drag queens y que se hacen llamar Mother Mercy. Y suenan así de bien. Oh, si realmente tocaran y cantaran así los Drag Queens, estaríamos todos los fines de semana metidos en el Plata, a piñón. Impresionante, joder, macho. Mother Mercy se llama esta nueva formación. Realmente impresionante, tío. ¿Cómo suenan, tío? ¿Cómo suenan? Realmente acojonantes. Me ha recordado, si la voz tan aguda, porque sí, es complicado, pero me ha recordado a los muchachos estos que salen hace 4 o 5 años, a los Greta Van Fleet. Sí, similar, sí, parecido, sí. Un rollo así bastante retro. Sí, Led Zeppelin, pero con ese toquecillo psicodélico. Ojito, porque tienen una imagen de flipar, o sea... No, hombre, si tienen tanta historia... O sea, que se lo curran, pero a base de bien. Mother Mercy, From Above, desde arriba, es el título de ese primer trabajo del cual hemos extraído este tema, She Right Through Ya. ¡Saludamos! Hello, Joya, que es la hija de Nadine, la nueva, la compañera. Hola. De nuestro amigo Samuel, la Giralda Metálica, desde Zurich, que está haciendo legión nueva para Senderos del Rock. Bueno, que yo digo hola como si me entendiese. Hello, Joya. Bueno, recordamos que Asimote hemos sobrepasado en 4 minutos el meridiano del programa. Recordamos ese número de teléfono: 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla y en todas las franjas horarias habidas y por haber, y todas las que puedan venir a partir de hoy. Claro. Y bueno, recordamos las redifusiones, macho. Claro, por supuesto, hay redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. Estos dos horarios, menos uno para el archipiélago canario. Y en Asalto Mata, el jueves a las 5 de la tarde, horario de Ciudad de México, ya para todo el público del otro lado del Atlántico. Correcto. Y si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa, para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Ríe la Giralda Metálica desde Zurich. Ríe al saludo de la hija de Nadine, Joya. Hello, hayo. Vamos a continuar con más cositas. Atentos a lo que vamos a poner ahora, porque mola muchísimo. Desde las Antípodas nos llega nueva mandanga de las ruinas de la ciudad muerta. Mandanga. Un combo procedente del mismo Melbourne, que ya han sonado en trabajos anteriores en este programa y que ahora nos adelantan el primer tema del que será su cuarto trabajo de estudio. Un disco que todavía no nos han dicho ni título ni fecha de lanzamiento. Sí sabemos que vuelve a ser a FM Records el sello que lo publique, y que por otro lado será el primer álbum con su nuevo vocalista, un tipo que lo han adoptado tras ver su versatilidad en YouTube y que se llama Steve Wells. El tema que nos adelantan lleva por título Preacher, predicador, y estamos hablando de lo nuevo de los australianos Dead City Ruins, y suenan así de bien. We'll be right back. slam. Come to me for answers, I'm holding out my hand. Well, I am the preacher, look inside. I tell you all the secrets and I'll show you all the lies. Teníamos realmente impresionante cómo suena el nuevo single de adelanto de lo que va a ser lo nuevo de Dead City Ruins. Suena bien, ¿eh? Australianos ellos. Me dice Samuel por parte de Nadine, su pareja, que dice: ahora sí, ahora empieza lo bueno. Ahora. Hasta ahora era el entrante. Ahora empieza lo bueno, sí, señor. Claro. Es que, a ver, una fan de Crocus, pues que lógicamente. ¿Qué se puede esperar? Pues, ¿qué? Nos ha llamado Javi Alonso, ¿no? Javi Alonso. El maño. Que hay que distinguirlos, Que está por Chigüenza, me ha dicho por ahí. Por Chigüenza. Y nos ha pedido algo de Sinner. De Matt Sinner. Joder, pues eso vamos a poner ya mismo. Hombre, claro. Vamos a tirar. Ha dicho que podemos poner. Que preferencia Matt Sinner, que podemos poner lo que nos guste. Pues no, pero no, como Sinner, nos gusta no, todo. Sí, Sinner. Corría el año 1985 cuando Matt Sinner sacó el que hacía su cuarto trabajo de estudio llamado Touch of Sin. Del mismo viene probablemente uno de mis temas favoritos de Sinner en solitario, que es el que te vamos a poner. ¿Por qué? Porque estamos nacidos para el rock and roll, ¿no? ¡Hombre! Pues ahí tenemos ese Born to Rock que lo va a poner el armero desde su portátil. Sube la pista Casimoto, que va, si quiere arrancar, porque este ordenador también te crea, no te creas tú que va muy... ¿eh? Es que vamos aquí a arrancar los dos. Ahí lo tenemos, esto se lo dedicamos a Javi Alonso, que nos lo ha pedido. Yo que tenemos tiempo, que no tenemos programa detrás, pues ahí va. Matt Sinner. A ti, Javi. Wow. Born to Rock, Sinner. Nice to night, the night's the night. We're born with a beat. Raise your hands for rock and roll. Agita tu cabeza, mueve tus huesos, dice en una de las partes de este tema. ¿Por qué? Porque estamos, hemos nacido para el rock, Born to Rock. Esto estaba incluido en Touch of Sin, el último, bueno, perdón, el cuarto trabajo de estudio de Matt Sinner en solitario. Y que, bueno, nos ha pedido algo nuestro amigo Javi Alonso. Bueno, el primer tema que me ha venido a la cabeza es este, porque realmente es uno de mis temas favoritos de Sinner, tío. Vamos, es rock and roll puro y duro, tío. Es maravilloso, grande, enorme. Muy bien, muy bien. Es lo que hay, para nosotros es ley. 15 añitos tenía el armero cuando se hizo con este trabajo en casete recién salido, ¿eh? Yo ni estaba, o sea, no. Bueno, vamos a continuar con más cosas, con la dinámica que llevamos dentro del hard rock más melódico. Tenemos un nuevo proyecto formado a dos, un dúo que está compuesto por dos amigos de toda la vida, que son Johan Lindstedt, batería procedente de Sunstrike, y por el otro lado está Joachim Nordström, que conocemos de Astral Doors y que en este proyecto se ha hecho cargo del resto de instrumentos. O sea, lo toca todo, o sea, batería, o sea, menos la batería, toca todo: teclado, guitarra, bajo, pone voz, o sea, hace casi un burzum, casi un burzum. Hace los sándwiches. Bueno, pues una nueva aventura esta que se materializará el próximo 17 de junio, avalada por Pride and Joy Music. Este debut llevará el título de Echoes of an Era y realmente es eso, una revitalización de aquel hard rock melódico escandinavo de finales de los 80. The 80s Call es el tema que arranca el disco y que precisamente empieza así, con el sonido de realizar el acto de introducir un casete en el reproductor. ¿Cómo, cómo? ¿El sonido de realizar el acto? Sí, de realizar el acto de poner vale. un casete en el reproductor. Vale, vale, digo, nos van a censurar. Bueno, y si fuera ese acto, pues también está guay, también claro. Mola. Bueno, claro. ¿Vale? Bueno, el tema es... El caso es que es el tema que os dejamos para conocer este proyecto denominado Drive at Night. Y luego... Porque no somos profesionales. No, porque no. Porque remunerados, ¿eh? Claro que no. Remunerados. ¿Cómo nos van a pagar vuestras virguerías que decimos? Mary was born on the wrong side of the town. Her father left when she was 5 years old. She used to be such a sweet little girl. Sing! said it was a shotgun blast. Will the story tell they did it for love? Creo que aquí me había columpiado yo, te había puesto un tema y resulta que yo luego cambié. Yo había anunciado The 80's Calling, esto es Partners in Crime. Sí. Nos hemos dejado el sonidito ese de la casete, el acto de introducir con el que se queda nuestro amigo Des. Con ese primer tema, a ver, no pasa nada, nosotros... ¿Qué tema más has dicho? The 80's Calling, que es el primero. Venía el acto de introducir un casete. A ver, espera un momento. Ese ahí. Sí, no. Ahí le ha dado el play. Sí. Ese es el acto de introducir que al que me hacía referencia yo. Bueno, ¿vale? Si es de Robocop igual suena así. El tema es que cambié a última hora. De parecer, digo, vamos a poner este tema, que este tema está de puta madre también. Bueno, el caso es que esto es Drive at Night, es un nuevo disco, bueno, su primer trabajo, Echoes of an Era, en los ecos de una era. Realmente abré con este tema que tengo ahora de fondo nuestras palabras, que es The 80's Calling, que suena muy de lujo y que me imagino que pondremos, lo más seguro sí. Sí. Si sacamos un hueco, que es complicado, muy complicado, igual lo volvemos a poner. Vamos con más cositas. Ojita lo que tenemos aquí, para el mismo día 17 de junio, el mismo día que sale el debut de Drive at Night, está preparado este otro lanzamiento que tenemos ahora entre las manos, que seguro dará que hablar en un futuro, y es que Serafino Perugino, el padrino de Frontiers, ha vuelto a juntar en un solo proyecto unos nombres de auténtico órdago. Vamos, quebraderos de cabeza da solo de pensarlo. Por un lado tenemos a los guitarristas Joel Oextra, actual guitarra de Whitesnake, y a Michael Sweet, que conocemos como vocalista de Striper y que aquí se hace cargo solamente de las seis cuerdas y bueno, de meter algún coro. Marco Mendoza al bajo. ¿Qué vamos a decir? Es casi más fácil decir las bandas donde no ha estado que las que sí. Este hombre. A los palos tenemos nada menos que a Tommy Aldridge, que se ha pegado la tira de años también con Whitesnake. Y para la voz han contado con uno de los vocalistas más en forma de la escena actual, como es el británico Nathan James, que conocemos por liderar a los jarroqueros Inglorious. Juntos, yo creo que, a ver, de aquí no puede salir nada malo. Pero nada malo. De momento, la primera muestra que nos dan, vais a juzgar vosotros mismos. Si todos los ingredientes son buenos para el potaje, pues es complicado que el potaje jodido, salga mal. Es muy jodido joder el potaje. Muy jodido joderlo, podría ser, pero no. Se podría, claro. Pero bueno, el caso es que juntos han dado forma a una banda que nos adelanta su primer tema, que es todo un pepinazo. Nowhere to run, no hay lugar a donde huir o a dónde correr. Es el título de este tema, que irá incluido en Second Skin, el debut de una super banda a la que tendremos que seguir muy de cerca. Se llaman Iconic. Body. Como nos dice nuestro amigo Des en el chat de la conciencia rockera, Tony Aldrich es un hombre que ya nació viejo. Ya nació viejo. Cierto es, yo lo corroboro, lo vi en el 91 por primera vez que, tras el kit de batería White Snake en el velódromo de Anoeta de San Sebastián. Y sí, ya estaba arrugado el hombre, ya se le veían las. Se le apreciaban las arrugas, ¿eh? Sí. Bueno, es como, esto es icónico. Es como el actor este, el que hace de Doc en Regreso al Futuro. Yo siempre, era, siempre lo he visto viejo. Siempre viejo, siempre, siempre viejo, viejo. Siempre viejo. Hay muchos casos, ¿eh? De siempre viejismo. Iconic es el nombre de este nuevo proyecto, que realmente va a ser eso, algo icónico porque es brutal. Los componentes de la formación y que han dado forma a este primer trabajo llamado Second Skin, del cual nos adelantan este tema la gente de Frontier Records, su sello, como es Nowhere to Run. Vamos con más cosas. Ojito a lo que tenemos aquí también, De esto no puedo decir nada malo. Vamos con una banda sueca que montaron una polvareda enorme en el último cuarto del año pasado, con su disco debut. Un disco que se editó de modo autónomo y que ahora ha reclutado el sello Napalm Records para su escudería. Un sello que reeditará el trabajo para el próximo mes de septiembre. Estamos ante una banda que se formó ya en un lejano 1989 y que nada más formarse cayeron en una hibernación que les ha llevado hasta el día de hoy. Ojito, o sea, no hacen nada más que formarse y no llegaron a casi ni a componer y se desseparan. Vuelven ahora 30 y tantos años después. Impresionante, estamos hablando de Néstor, ¿vale? Banda que seguro has llegado a ver en alguno de sus vídeos autoproducidos y de incipiente tono friki. Pero ojito, de frikis nada, ¿eh? Aquí hay calidad aplastante. El citado sello reedita este maravilloso Kids in the Ghost Town, muchachos o chicos en la ciudad fantasma, y lo hará con un tema extra que nos venía, que no venía en su edición original e independiente. Ese tema es Signed in Blood, sellado en sangre, que es el que os dejamos para paladear el éxito y la gloria de estos suecos llamados Néstor. Forever. sellado en sangre. Saint in Blue es el título del tema extra, nuevo, que de momento dice que vendrá la edición que va a reeditar el sello de Napalm Records de este primer trabajo de los suecos Néstor, Kids in Ghost Town. Kids in a Ghost Town, impresionante, es una maravilla. Hombre, me mola el puto disco este. Qué ganas tengo de la edición en vinilo. Esta semana ha salido una edición que sale, que ahora saco la propia banda, pero jo, vale un pastizal de la claro, polla. El otro día estuve viendo discos ayer, no me jodas, tío, es que a ver, 25 euros ya está muy bien pagado un disco. Claro. 30 euros ya es caro, pero que es que hay por ahí discos como este que lo tienen en su UEFA 33, más gastos de envío. Discos que haría 35, 40, 45 euros un puto disco sencillo, tío. Iros a la puta mierda, pero ¿esto qué es? Se está convirtiendo la música, que siempre la cultura ha tenido que ser un derecho, no un lujo, pues se está convirtiendo en eso, un lujo que solo se va a poder permitir la gente, pues bueno, pues muy pudiente, tío, es horrible. Menos mal que siempre hay sellos que tienen precios más o menos normalitos, ¿no? Sí. Pero hay otros que se suben a la chepa, cosa mala, tío. No se puede pagar 35 euros por un puto vinilo de... joder, que es que estamos hablando de cuatruplicar el precio de lo que era cuando éramos jóvenes, tío. Ya no es el doble, cuatruplicar el precio. No puede ser. Reivindicamos precios asequibles en la música. Sí, señor. Bueno, vamos a continuar con más cosas después de escuchar este nuevo tema que vendrá incluido en la reedición del debut de estos suecos Néstor. Pues vamos a continuar con un nuevo single de adelanto de lo que va a ser una formación que ya dimos a conocer en su día, una banda afincada en la vecina Galia y en la que su líder, el vocalista Bucho, se hizo acompañar de lujo para su debut. Nada menos que venía a pisar los palos, el bajo tenía a Bob Daisley y a los teclados nada menos que a Don Airey. Casi nada, estamos hablando aquí de nombres superlativos. Ahora, con un nombre forjado y con una nueva formación, nos deja un tema que vendrá incluido en un disco que se titulará Fuel for My Soul, combustible para mi alma, y que verá la luz el próximo 2 de septiembre de la mano de Crusader Records. Del mismo, nos han adelantado una pieza como es este Main Attraction, que nos sirve para conocer lo nuevo de los jarroqueros galos, Last Temptation. We screwed intentions, yeah, leave. Realmente grande, los galos. Last Temptation, la última tentación, nos presentan el primer tema de lo que va a ser su nuevo disco, Fuel for My Soul, combustible para mi alma. Mean Attraction es el título de ese tema que acabas de escuchar, métete por la orejita, y que suena de lujo también. Vamos con más cosas, vamos con más cositas. Lo que tenemos por aquí, volvemos al sello italiano de Frontier Music, Frontiers, el sello de Serafino Perugino, que esta semana que viene, concretamente el próximo 6 de mayo, pondré en circulación el debut de una banda italiana liderada por el vocalista británico David Ruizman, otro destajista del rock and roll que ha pasado por infinidad de bandas y proyectos. Agradecemos a Javi la berrita que me acaba de traer. ¿A qué sabe? A rico. Qué rico. Espera, a ver. A ver la tuya, cómo sabe la tuya, a ver. Espera. Qué sonido tiene. Ríete de cuando metes, cuando introduces un casete en el reproductor. Oye, ríete. Oye. Pues tienes razón, sabe a rico, ¿eh? Sabe a rico, Javi. Buena. Sí. La ha preparado bien, Javi, ¿eh? Qué rica la cervecica cuando se bebe bien fresquica. Sí. Además las hemos traído ya fresquicas, ¿eh? Ya. Bueno, estábamos con David Ruizman, ¿vale? Destajista del rock and roll, que ha pasado por infinidad de bandas y proyectos. Este último lleva el nombre de Black Eye, Ojo Negro. Tu ojo negro. ¡Ay! Estos guiri, que no piensan en el mal pensamiento hispano. Tenemos ahí, bueno. Ay. Bueno, y está orientado a ese metal melódico en el que también se desenvuelve David Ruizman. Bueno, que hay un pueblo que se llama Ojos Negros. Ojos Negros, sí. Además tengo una amiga que vive, que pues, es de allí. Pues eso. Saludamos a Paige si nos escucha en algún momento. Del Black Eye. Bueno, pues en esta aventura está apoyado en el talento de Aldo Lonovile, un tipo que ha formado parte como guitarra de Secret Sphere. Y que les acompaña a la otra guitarra, Luca Princiotta, que está girando con Doro Pech. A la batería tenemos a David Folchito. Hostia, estos italianos también, qué nombrecitos. Folchito. Suena Folchito. A marcar patata frita, Folchito. Sí, pues el Folchito este toca la batería nada menos que con Flesh Goth Apocalypse. Vale. Que Folchito, joder, como lo tiene, cómo le pega el Folchito a los palos. Al bajo tenemos a un miembro de los progresivos DGM. Casi nada, ya los hemos puesto alguna vez aquí. Impresionante. Ese tipo es Andrea Arcangeli. Y los teclados y orquestaciones corren a cargo de Antonio Agate, que ha trabajado para bandas como los Avalon de Timbo Tolki, entre otras cuantas. Debutan de forma homónima y os adelantamos un tema como este, Space Travel, viaje espacial, a través de este nuevo proyecto denominado Black Ay. We'll be right back. Ahora Vía WhatsApp nos decía la Giralda Metálica desde Zurich que Andrea Arcangeli es amigo de él, que lo conoció en el Progfest que se hizo en Bélgica hace ya unos añitos. ¿Y quién no es amigo de Samuel? Yo soy muy amigo de Samuel. I love you, baby. I love you a lot of a casco porro. A lot of todo. I love you a casco porro, Samuel. ¿Quién no va a ser amiguito? ¿Quién no es amigo de Samuel? Sí, es buena gente, joder, es buena gente, Samuel. Bueno, Space Travel es el tema que has escuchado incluido en Black Eye, que es el debut de título homónimo del, pues la banda, lógicamente, del mismo nombre, que por eso es lo de homónimo. Cuando algo se llama igual, o sea, cuando lo has titulado de forma igual a tu nombre. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Este trabajo nos lo ha mandado Frontier Records y verá la luz el próximo 6 de mayo, que está ya. O sea, entramos en mayo mañana. Por cierto, mañana 1 de mayo, nuestro amigo Marco Moriano pincha en Linacero Café una sesión dedicada exclusivamente a la New Wave of British Heavy Metal, todo en vinilo. Si estás en la capital mañana, te recomiendo que pases. Y bueno, mañana es el día de las mamis. Felicidades a todas las mamis. Correcto. Bueno, vamos a con más cositas. Ahora vamos con el Hard and Heavy de unos californianos procedentes de la bahía de San Francisco, y que seguimos desde que su sello Pure Steel Records nos hiciera llegar su segundo álbum hace ahora 10 años. El que nos ocupa vuelve a publicarlo el mismo sello y es el quinto ya en el haber de estos norteamericanos. El disco se puso en las tiendas ayer mismo y lo ha hecho con el título de White Hot Reflection, una obra que posee 13 temas de un auténtico heavy metal que alimentará a las hordas de la tacha y el parche. Hordas. Y que alcanzan la hora de duración. Un álbum que lo abre este Reign in Hell, reinando en el infierno, que os dejamos para conocer lo nuevo de Space Vacation. Eso es lo que quiere Elon Musk. Y yo también. Las vacaciones espaciales. Espaciales, sí. A mí también, que me dejen espacio, eso es lo que quiero. Correcto. Oh. tema que abre el nuevo trabajo de estos tipos llamados Space Vacation, californianos ellos. Y bueno, pues nos presentan pues este, el que hace su sexto trabajo de estudio, si no me equivoco. Bueno, White Hot Reflection, el reflejo de la luz blanca. Ellos sabrán sus mierdas que les haya llevado a poner este título. Otro trabajo que vio la luz ayer, 29 de abril, es lo nuevo de unas leyendas de la New Wave of British Heavy Metal, como son Tyson Dog. Los británicos, liderados por la particular voz de John Clutch, regresan 4 años después del disco que supuso el retorno de la banda tras 3 décadas de hibernación. Hoy ha hibernado mucha peña en este programa. Sí, sí. Como bastante. Pues es quemado por la palabrita esta, me ha venido a la mente y la hibernación. Y la he usado 3 o 4 veces ya. Sí, sí. Ya sabes, las modas es lo que tiene. Hibernal. El disco en cuestión lleva el título de Midnight y ha sido el sello danés de From the Bowels Records el encargado de que circule desde ayer. Del mismo os dejaremos un tema como este, titulado Hellbound, para mostrar una evolución de la banda hacia un heavy metal mucho más rápido y pesado. Así que ahí tenemos lo nuevo de Tyson Dog. Sí. Si quiere funcionar. Si quiere. Sí. No. Y pa. Estamos. Ahí está. Ahí va. Pa con retarder, ¿eh? El Windows Media. Está en hibernación también. Está hibernando. Ahí tenemos Tyson Dog. My life, join my parade. I'll never die. When push comes to shove, fire in the sky, death from above. Seek and destroy, laser precise, God's deadly toy. Cold and concise, feel no remorse, conscience a shame, self-righteous force, shot down in flames. Fire up those birds of war, angels of death they roar. Bueno, pues ahí lo teníamos, Hellbound, el tema que viene incluido en lo nuevo de Tyson Dog llamado Midnight. Y bueno, Ahora sí que nos queda nada, el clásico y nos vamos. Nos lo trae como siempre nuestro amigo Javi Retro, que lo tengo a la zurda del armero. ¿Cómo estamos, Javi? Estamos disfrutando el programa, claro, es un programa muy disfrutable. A ver, háblale ahí al micro, que no se te oye bien. A ver. Ahora. Hola, probando. Probando. Guanchu, Fumanchu. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Javi? Bueno, pues hoy traemos a la banda llamada, bueno, los Ron Kill, la banda de Ron Kill. Sí. Señor, norteamericanos pues... ellos. Sacaron el segundo álbum el 30 de abril de 1986. Tal día como hoy, de hace 36 años. Producido por James Simmons. Sí, señor. The Final Frontier, la frontera final, se llama ese álbum y es el tercero de la banda. No, el segundo. Tercero, es el tercero. Pues aquí pone el segundo. Pues pondrá el segundo, pero es el tercero, que te lo digo yo. Yo no sé dónde has sacado tú la información. Pero el armero te dice que es el tercero y es el tercero. Bueno. El armero te dice que es el tercero. Hazle caso al armero, que de estas cosas sabe un poco. ¿Vale? El anterior, el segundo, es el de Reich to Rock, que todo el mundo pensábamos que era su primer álbum. No es así. El primero llevaba el título de Lay Down the Law, publicado en 1984. Igual se refiere que fue el segundo, que fue The Right to Rock por James Simmons. Pues sería el segundo producido por James Simmons, porque The Right to Rock, que es verdad que estaba producido por James Simmons también. Ajá. Sería el segundo álbum producido por James Simmons, pero realmente es el tercero de Ron Kill. Ajá. Porque el primero es de un año antes del de Reich to Rock, se llama Lay Down the Law. Además, joder, pues si lo tendrías que conocer, porque sale una como una especie de policía tocándose la tetita, así. Pues ese es el primer disco de Ron Kill. Tercer disco de Ron Kill, The Final Frontier, veía la luz tal día como hoy, de hace 36 años, un 1986. Y en él venía una versión de Patti Smith, ¿eh? Ajá. Yo me pegué mucho tiempo pensando que era una versión de Bruce Springsteen, porque Bruce también, el de Boss, también hacía una versión de este tema. Pero no, resulta que la original es de Patti Smith. La va a poner el armero desde su portátil. Ese tema se llama Because the Night. Se lo ponemos desde ya como clásico de la semana. A ver si quiere sonar. Hola, hola. ¿Vamos o no vamos? Opa. Ahora, ahí está. Dale caña ahí al... Sube la pista ahí, que suene bien esto. Clásico de la semana, Ron Kill. You now, can't hurt you now. Vía WhatsApp nos aclara Vampiro y resulta que va a ser que tenía razón yo, que siempre he dicho que este tema era de Bruce Springsteen. Nos dice Vampiro que este tema, el original es de Bruce Springsteen, no de Patty, sino que el boss no terminaba de gustarle el tema y que se lo cedió a Patty Smith. Esta le hizo unos retoques y que terminó quedándolo genial. Luego Bruce Springsteen la ha tocado muchísimo en directo, también nos lo puedo confirmar y corroborar David, que los ha visto uno, que ha visto al boss unas cuantas veces en vivo. Siendo cualquiera que sea el desenlace final, el caso es que es un magnífico tema, Because the Night. Yo siempre pensaba que era original de Bruce Springsteen. La publicó primero Patti Smith, pero realmente no me faltaba razón. O sea que, bueno, siempre. Es como, te quedas así un poco cuando me dijeron que era de Patti Smith, yo decía, joder, yo juraría que este tema era de Bruce Springsteen, porque lo había visto en los créditos que era de Bruce Springsteen. Y llegaron a decirme que no, pues a jurarme por activa y por pasiva que era de Patti Smith, terminando creer que sí, que era de Patti Smith. Pues bueno, bien, ahora nos lo corroba. Y a mí, lo que dice David Vampiro. No, lo que dice Vampiro nuestro es... Nuestro compañero en Grande Rock. Religión. Vamos, es ley. Sobre todo con este tema del rock americano, que el ex docto en ello. Así que nosotros nos vamos, ya será hasta la semana que viene, chavalotes. La semana que viene nos visitan nuestros amigos de Invisible. Sí, señor. Programa al que tenéis una cita infaltable. No lo dejéis de pasar porque con Invisible siempre hay chicha. ¡Nos vamos! ¡Será hasta la semana que viene! ¡Son malos! ¡Muy malos! ¡Y larga vida! ¡Al rock and roll!